se estremecen cuando paso. Morena mía, dame un abrazo. Dame tu mano, morena, para subir al tranvía que está cayendo la nieve fría. Si está cayendo, que caiga. Asómate a tu ventana, chinita mía, dueña de mi alma. De todas a ti te quiero, de las demás ni hago caso. Morena mía, dame un abrazo. Por debajo de aquel puente corre la Guaina, se flores, chinita mía de mis amores. Ahí les va la despedida entre perfume de azares. Aquí se acaban los barandales.